мы кива. А не бы а бы. А да вы а вы. Се кеха се папе на сенда вей. Дай вай вой, те ла се ве уахева. Кеха пене но я и сапаке, а мантерей, а не мати мой. Се пио хапа, се ухе, се ре мой. Ambo yo puru que jaja y nimbe. Hace añiti kukabi y bebe. Se pomo con bebe añema canguta. Estrella y jaja entero ay papá. Ya esa paupe sa apita que mi. La cereza y cambare. Hoy vente vuela se acao yo oba. Guayureza y se cereje hoy coba. Nismo aujapuba la se corazón. Cocueje. Ajama esa paí. De huipero a ñemombeú. Ah, e inte se ve. Le poro jajú. Poja Paraguay. E mendaboy. Aupe va cujina la cebo yejuba. Tu pasa me mbuse muacanunduba. Huevo, me sanga u, haete y pepo a la anome u, gote ueva uy paja pepe, pe un gote te, pe sao mimbi, a la, me encanta beba, o muy mi bajo y camisa huipe moco y yeuti agüero cumbate huaque este ma caní por ahí de guasú y cambusimí pa copé yuruja el hoy supe ta un seire. Apoine ari ui tu pepo, senye engue mi dohen duhae. Kosemba asu sere saru pioike, ase corazome oye hai tu po.